amigos, qué gusto ver sus rostros por aquí. Bueno, uno siempre que comienza algún encuentro debe decir qué gusto ver sus rostros por aquí, aunque en realidad no estamos viendo sus rostros, pero en muchos casos los imaginamos. Algunos habiéndose enterado de algunas noticias y todavía no pudiendo destrabar la mandíbula. En México, al parecer, se debate el voto postal para aquellos que quieran votar desde el extranjero. Claro está, esto ya se debatió en otros países latinos, pero el resultado fueron miles de cartas que decían: ah, a mí me vale madres, que gane cualquiera, por culpa de ustedes estoy viviendo en Birmania y chinguen su madre. Esos son los riesgos de pedir la expansión de una democracia no tan estable, pero en cierta medida también tiene sus cosas. En la democracia se puede exigir, por ejemplo en el caso de Brasil, donde Lula da Silva recibió a la larga marcha de los sin tierra. Sin tierra que por otra parte fueron los causantes de que pudiera acceder al poder el partido de los trabajadores, el partido de Lula da Silva. En sí la marcha fue tan extensa que luego cuando llegaron a Lula entregaron su petitorio de la famosa ley agraria y luego no sabían para dónde volver. Pero bueno, eso es lógico, para alguien sin tierra no se sabe en realidad qué espera el gobierno que hagan, si que floten en el aire, esto no es tuyo, esto no es tuyo, todo está alambrado. Pero nos vamos ahora a los Estados Unidos de Norteamérica, donde Condoleezza Rice, la secretaria de Estado norteamericano, pidió más pluralidad. Por favor, ¿dónde?, decían todos. Bueno, que se incluyan a todos los sectores del gobierno. ¿Dónde?, preguntaban absolutamente todos. Claro está que no estaba hablando de Estados Unidos, sino que estaba hablando de Irak, es decir, democracia con kurdos, con radicales, con los del viejo régimen convertidos, con las mayorías religiosas, con las minorías étnicas, con los que estaban antes, con los que vengan después. De esta manera, que todos participen del gobierno. Así cualquier sector que se adjudique atentados formará parte a su vez del gobierno y entonces podemos seguir la ocupación. Eso sí, mientras largas filas de ñoños con sus cascos de Vader y espadas láser chafas hechas con tubos fluorescentes esperan el estreno mundial de la Guerra de las Galaxias, una miserable avioneta hizo evacuar a todo Washington. Igualmente se advirtió que Bush no estaba en la Casa Blanca, no, estaba en su rancho de Texas, talando árboles y diciendo: yo soy muy fuerte, puedo voltear árboles de más de 10 metros, claro, con mi motosierra de $1,000, así como puedo voltear gobiernos en donde quiera con mi ejército de $1,000,000,000 de solo mantenimiento. Otras noticias nos llevaban a Etiopía, donde se extendieron al final las elecciones. Parece que la gente realmente estaba entusiasmada con esto de votar. Sí, sí, pero bueno, ante la decisión de si usar la cabeza o usar el estómago, se comían las boletas, por lo tanto se dio más tiempo para las elecciones etíopes. Pero nada de eso importa. Lo más importante, lo más relevante de la semana fueron las manifestaciones para permitir el uso de la marihuana. Estas fueron dadas en Londres y tuvo repercusiones en todo el mundo. La marcha comenzó bien, pero a media tarde ya los organizadores se fueron para sus casas y declararon: ¿qué marcha? ¿Qué onda? Bueno, ¿a quién le importa? Mientras se fumaban un sorete de 45 centímetros y decían igual que nosotros: ¡juá! Esto ya huele a caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 831ª edición de Caso de que el mundo se desintegre desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes del Salvador Pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de las resacas! Ya están resacosos el fin de semana, ¿cómo anduvo? Sí, como sí. La mierda, ¿verdad? Bueno, mira, sí, ¿verdad? Tampoco a llorar, ¿eh? Tampoco sí, a hacer algo más para ver. A llevar a revancha. Y si no, síganlo así, como que algo más para beber, claro, para que no se note la resaca, sí, sí. Señoras y señores, hoy es lunes, se notan sus rostros, se notan nuestros rostros, se notan nuestros ánimos, se notan nuestros ánimos, pero es un lunes muy especial porque recibimos al capitán de esta nave, sí, que sí. Nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, diciéndole: Mopatons, augur, capitán Roger Vinilo. Capitán, ¿y ese rostro? No, ya se ha puesto grisáceo. Sí que sí, está cada vez peor. Es una tristeza grisácea, de algo que ya sabía que se avecinaba, claro, pero ya está, hoy capitán. Ve... Claro. Es más, no sobrevolaremos por Cataluña, porque nos quería saludar el Tigre Catalán, muchos amigos sí que tenemos en Cataluña, pero el capitán Roger Reinilo ha desviado su curso y ha esquivado directamente los paralelos que nos fijen a Cataluña. Felicitaciones al pueblo catalán. Capitán totalmente dedicado a la música, al arte. La música, eso es lo que nos salvará. No el fútbol, es para las bestias, es el opio de los pueblos. Es exactamente, muy bien. Salvo Juan Madrid, que piensa de otra manera. Pero no, nunca más volver a pensar así. Nos parece muy bien. Augur, señoras y señores, vamos a presentar a la persona a la que le vale madre los resultados deportivos. Y eso está chidísimo, ¿eh? Por eso estamos con ella, la miramos, la observamos y decimos: ahí está la única verdad de todas las cosas, señoras y señores, con ustedes, la productora de este programa de radio. Ella es La Muda. Sí que sí, la más bella de todas. Con una excelente noticia el día de hoy, nos ha traído un mensaje un tanto particular para nosotros y para muchos de los desintegrados, que ahora enseguida pasaremos a comentar. Pero esa sonrisa está pues sí. En la televisión hay cada vez más mujeres ligeras de ropa. Sí, mostrando sus pechos operados. Sí, sí. Mostrando la radio no puede ser menos, Muda. No. O tú te pones en bolas o... Sí, aunque sea algo que muestre un poco. Yo sé que necesitamos así como una secretaria. Sí, lo que pasa es que el mico dice que por las madres, no sé qué madres y que las magres que necesitan cierto, o sea, está muy chingón esto. Las primas. Buena idea de La Muda. Está bien, ¿por qué siga por otro lado? Está bien, eso es una estrella, no puede estar azul. Voy a explicar el concepto del mico porque a veces está muy fría esta nave. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, se fuma, se bebe, se lanza cerveza a las máquinas. En el CPU puedes encontrar calzones viejos puestos en los comandos. Pues absolutamente todo. Pero en mico, en determinados momentos, él es técnico a cargo de este viaje. Sí, para que no conozcan, dice: oh, esto tiene que estar fresco. Dice: nos cagamos de frío. Por culpa suya. No, mico. Sí, lo peor es que no es por un sistema extraño aquí de... Es para la refrigeración. Sí, pero claro, pero nos pone a pantallar el mico. Estamos tan primitivos, mico, que nos damos pena a nosotros mismos. Bueno, cabrón, ya se nos presentó el técnico a cargo de este viaje, así comenzamos el mismo. Ah, ¿qué quieres? ¿Que te pongamos una corona de laurel o se quema? Mico, ya. The Imperator, the mico. And the color principal Joe. Se lo va feliz. Sí, gracias, mico, ¿eh? Y nosotros aquí, cabrones, igual que ustedes, y los días son tiempo, y el tiempo es siempre nuestro enemigo, vamos a besarlo en la nuca, vamos a mirar hacia afuera, vamos a recortar la neblina, vamos a quitarnos el peso de las piedras que nos atan, vamos a alivianar la carga, vamos a impedir que nuestras piernas se hundan en el terreno fangoso y vamos a levantar vuelo, aunque sepamos lo mucho que dolerá el aterrizaje. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el cruzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Para todos aquellos que están en la expectativa y dicen: ah, qué chido, anunciaron que tienen una buena noticia para el programa de hoy. Bueno, no esperen sorteos, no estaremos haciendo absolutamente nada, no habrá premios, no habrá adivinanzas, no habrá y nada de eso, ¿eh? No murió alguien importante, no, claro, sí, no cambió el eje de la de tierra, ni demás madres, ni se ganarán entradas para conciertos, así que pueden apagar la radio y dejarse otra cosa. Pero es importante para nosotros esta noticia, porque nos hemos puesto felices y sabemos que lo hará a muchos desintegrados. Señoras y señores, Charlie Corky está vivo. Sí que sí. Y eso sí que es una noticia. ¡Qué alegría! Algunos estarían diciendo: madre, yo esperaba que anuncien, no sé, que nos van a pagar por escuchar el programa. Que claro, para esta semana. Que a partir de ahora, cuando te descargas, en caso de que el mundo se desintegre, se sumará a tu cuenta, no sé qué madres. Es un justificativo para seguir bebiendo. Muda. Va a seguir. Este es un justificativo para seguir viviendo. El señor Artica es un justificativo para seguir bebiendo. Bueno, se comunicó Charlie. Charlie no se puede comunicar. Está totalmente incomunicado, pero ya pronto saldrá del coma 4 y lo tendremos nuevamente. Está muy mal. No, hemos recibido mensajes. Está mejorando. Hemos recibido mensajes de su señora esposa, nuestra querida Joyce, la Kitty. Que dice exactamente: la Woman. Hola, chicos, se comunica su amiga la L Woman. O póngale Joyce la Kitty. Amigos, les aseguro, la aseguranza, que viene a ser la compañía de seguros. Sí. Del tipo que chocó a Charlie Corky, él tuvo un accidente automovilístico. Ajá. Y parece que lo chocó un güey y no se quiere hacer cargo de todo lo que salió, las facturas de la hospitalización. ¡Oh, mierda! Las operaciones tremendas que tuvo Charlie Corky. Charlie, ¿te has puesto pechos? Claro, sí. y no quieren correr con los gatos. Parece que todos los gatos los tienen que ver. Bueno, pero nada. Dice, no quiero que hablen mucho ni que nada. Yo les quiero dar las gracias a todos. Charlie se está recuperando. Él fue quien me pidió que les escriba para que sepan que está bien. Los que han preguntado por mi estudio, les agradezco. Él aún está aquí con nosotros. Está entre nosotros Charlie Corquín. Dice, y le agradezco mucho al bicho. Creo que él fue el que llamó por teléfono, pero yo no le pude dar demasiados detalles porque los abogados me dijeron que no hable con él. Ya sabes cómo es. En Estados Unidos, sí. Todos te vigilan. Todos los teléfonos están pinchados. Y si tú, por ejemplo, le dices a alguien, hola, güey, sí, ¿qué tal amaneciste? Y mientras te rascas un testículo le dices, ah, para mí, ¿sabes qué? George W. Bush es un cabrón, hijo de parra, que chingue su madre. Automáticamente baja SWAT, todo un operativo, helicópteros, te introducen en el ano un cierto tipo de... Un dispositivo que te implota y te apareces muerto. Sí. Así parece que son las cosas, por eso George Lakiti tiene miedo de hablar, no quiere hablar, pero nos trae tranquilidad para todos los que estamos preocupados por la salud de Charlie Corkid, por la salud y por su existencia. Sí, que estaba. Y a esta altura no sabemos qué pensar si se había hecho espíritu y estaba junto al niño elefante. Un abrazo, George Lakiti, y cabrón, nos alegra mucho. No es lo mismo sin ti, así que esperemos que pronto empieces a prestar servicio aquí, sí. Porque si no te correrán las faltas, ¿eh? Un abrazo, cabrón, y nos alegra que estés bien. ¿Qué hubo, le cabrones desintegrados de San Luis Potosí, México? Su cuate, el N-Boy, ¿qué hace el mico? Ah, no, ¿qué? Sí. ¿Qué hace el mico? Chistorete. Este chistorete, más que chistorete, le voy a pedir a nuestro amigo el idiota del pueblo que lo tenga en cuenta para presentación personal. Ajá. Porque no sé si ya lo hizo, si a mí me suena o si lo podría llegar a hacer, que está chingón. ¿Qué hace el mico en un tractor disfrazado de vampiro? ¿Qué hace? Eso, ¿qué hace? Está sembrando el pánico, dice nuestro amigo. Ahí bien, güey, súbete al tractor. Bueno, ahí está, se hace que el chiste es malo, pero ya, desde la hermana república de las Tunas, San Luis Potosí, su cuate, el N-Boy. ¡Carajo, cállense, pendejos! Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Señoras y señores, no sin cierto retraso, llega desde Chile, el chileno Vengador. ¡Ja! ¡Hola, chileno! ¡Hola, hijos no reconocidos de Elvis! Este es probablemente el correo más estúpido que escribiré. Tranquilos, no haré campaña política ni a Bush ni a Lavín. Es un rato, dice. Voy a estar cantando frente a un alto porcentaje de alumnos de mi universidad. ¡Oh! ¡Qué chingón! Eso es como la hermana de Michael Jackson en el Super Tazón. ¡Póngale! Eso ¡ah, será... va a mostrar un pecho! Sí, será lo que haga el chileno Vengador, que ya lo hizo, por otra parte, porque llega con retraso esto y dice, bueno, tal vez es para que sepan. Dice, es una estupidez que escriba esto porque una vez que ya lo escribí, ya me preguntarán cómo me habrá ido y podría haber pasado más disimulada, la pasada piola, pero bueno, en fin, hoy ando boludo. Déjenme suerte. No sé si en cuestiones artísticas se desea. No, uno se desea mierda para ti entonces, chileno Vengador. Que por otro lado, en esta especie de sección, los niños también lloran. Ajá. Dice otra cosa, hace un rato leyeron el correo del amigo Dr. Zeus. Ojo, no es una divinidad, sino es del planeta de los simios. Sí, es verdad, la página puede ser una mierda, pero recuerdo los tiempos donde se leía a los nuevos oyentes con menos hostilidad, parce. Ah, viejos tiempos, sí, mi querido parce. Todos los recordamos. Todos recordamos viejos tiempos en que aquí llegaba un nuevo oyente y le decíamos, por favor, tome asiento, nuevo oyente, usted se ha tratado, y ahora llegan los nuevos oyentes. Sí. ¡Ah, basta! ¡Váyanse! ¡Ah, pero, no, váyanse nunca. Es así, no, váyanse. Quédense todos. Invitamos a quedarse. Sí que sí. Dice, bueno, no sé por qué dice esto, nosotros no recordamos igualmente los que tratamos bien, mal, o cómo los tratamos en cierta medida, algunos específicamente sí, a otros no, y no recordamos al doctor Zeus haberle mentado la madre. Leímos, él envió un correo diciendo, entre a mi dirección web que está chingona, y que ahí hago preguntas y esas cosas, y nosotros le recomendamos simplemente, eso es lo que yo conservo en la memoria. Ahora puede ser que le hayamos dicho, por ejemplo, doctor Zeus, ¡chinga a tu madre! Pero yo no recuerdo específicamente. Bueno, doctor... Ustedes si... calculen que somos como unas amebas aburridas en el medio del espacio y llegan mails que nos divierten. Claro. Y otros que pasan. Esa es la lógica de este programa. Claro. Amebas aburridas en el espacio que llegan mails que nos divierten. Y no hay una característica de lo que es un mail divertido o no divertido. Ah, no, para no. A veces nos divierte. Claro. Eso es el ojo que lo mira. Sí. No, dice, bueno... pasa el filtro por la muda, que no es tan ameba. No es tan ameba. Es voluminosa. Luminosa. No, que vino así como... Oh, potente. Doctor Zeus, si estás escuchando, dice aquí el chileno Vengador, tu página es una mierda. A veces hay buen material, otras no, pero yo te apoyo, cabrón. Bueno, desde el culo del mundo y en una de esas, chorreando salsa de tomate para cuando me lean esto, se despide su Tomodachi, el chileno Vengador. Post scriptum, cantaré Easy the Fate No More. Ah, muy bien. bien. Eso está bien. Imagino al alumnado ahí. Sí. Oh, va a cantar, va a cantar. Y voy a cantar Is the Fine No More. Debes acompañarlo con una coreografía, claro, y, algo. Y una vestimenta, sí, adecuada. Porque cantar frente a universitarios debe ser así. Debes tener aspecto porrista, si sí, no, sí, no sirve. Sí, sí. Dice, si en medio... Es medio mamón el tema, pero el carajo. Dice, por cierto, ¿alguien sabe de alguien quién es el tema originalmente? Bueno, tarde has llegado con esas preguntas porque ya ha participado, sí, de, sí, todo, sí, esto, sí. Y ha quedado como un bache cuando él dijo este tema que originalmente es de... Ah. Bueno, en fin, Say No More. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Demian es de Lincoln, Argentina. Hola, Demian. Y llega en esta sección de Los Niños También Lloran. Ah. Sospecho que al entrar al chat del programa están todos contra mí. Amigos de la María Tijuana, llamo a su decencia. Y si no la tienen, llamo a su no decencia para que me ayuden contra esta gente. Solo haré hincapié en una persona. Ella es Yaridia. Yaridia está contra, sí, ti. Sí, Yaridia. Si Yaridia está contra ti, estás muerto, cabrón. Sí que sí. Porque Yaridia, además de ser la reina del cabrito, además de ser la madrina, además de ser... Es la dueña del chat. Cuera, claro, es la dueña del chat. Así que no podemos hacer nada, ¿eh? Sí que sí. Ella del primer día me echó del chat. Porque solo le... Bueno, por solo el hecho de haberle dicho inofensivamente... ¿acaso te patina Chile, cabrona? ¿Qué no te das cuenta que me vale madre lo que tú pienses? No, fue muy fuerte eso. Claro, fue muy fuerte. Yaridia es muy sensible, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que, ¿no? Por menos de eso ha votado no solo del chat, sino de internet a personajes como Vicky. Tiene mucho poder, ¿eh? Mucho poder. Y me echó, dice, eso es injusto. En la democracia cada uno dice lo que piensa. Capo, también te echan, ¿eh? Depende, sí, el gobierno... También te votan y te cagan a palos. Así que... Por más democracia que haya. Es democrática, Yaridia es democrática. Solo que tiene el bastón de mando ella. Dice, y encima dice tener al pirata en sus manos. Ah, estoy en manos de Yaridia. Sí, es que me da calor. A veces frías noches regiomontanas. Bueno, María Tijuanense, tomen medidas o haré una segunda batalla en Bahía de los Cochinos. Dice, bueno, Demian, un abrazo. Sigue intentándolo, ¿eh? Sí. A lo mejor en algún momento le caes bien. Deberás hacerle regalos. Sí, te deja más de 15 segundos. Dile cosas bellas. Permanece en el chat de, ¡ja!, en caso de que el mundo se desintegre. Bueno, aquí tenemos una historia de esas maravillosas que realmente nosotros nos causan un gusto recibir por aquí. Y esta está firmada por el Adolfo de Tucumán. Y dice así. Yo entrené a mis perros para cazar las gallinas de los vecinos. Ah. Es que odio las gallinas. Y mis tres canes se volvieron expertos cazadores. Ahora no salgo tanto de cacería, pero antes matábamos una o dos gallinas por día. E hicimos desaparecer la especie avícola del barrio. Adolfo Chicken Hunter dice, postdata, hace unos años que me estaba chaqueteando en el baño de la puerta sin llave y entró mi hermana y me vio. Y pues, no importa, dice. Ah, claro, y todavía sí, se sigue, sí, chaqueteando. Sí. Pero me encantó la imagen de el más vago de todos los cazadores que pueda haber. ¿Cómo hacía para amaestrarlos? Ah, no sé, me imagino esa situación. Es todo un trabajo. Él al comienzo hacía gallinas de tergopor y le ponía, ajá, plumas de plumero. Ah, y se las refregaba en el hocico. Claro. Hasta que los perros, tuvieron la habilidad de cazar gallinas solos. Y la vagancia del cazador, y si están escuchando en estos momentos los cazadores de zorras británicos, por ejemplo. Ah, disculpen. Disculpen, no, sí, porque sí. Es lo que tenemos aquí, un cazador de gallinas con perros entrenados. Sí. Me imagino al Adolfo saliendo a la puerta de la casa rascándose la cabeza, sí, la panza, el ombligo con la otra mano, en descalzo, y diciendo a los perros, chúmala, chúmala, chúmala, cache, cache, cache, cache. Ah, sí. Y simplemente eso era la casa de gallinas. Los perros se... Yo he visto gallinas trepadas, sí, a los árboles. Yo no pensé que las gallinas volaban. Chido. Ahí se complica. Las gallinas voladoras. Sí. Pero esto es peor que esto, porque las gallinas están encerradas en sus gallineros. Ah. Por lo tanto, los perros ni tenían que correrlas. Eran perros, claro, bien gordos, bien vagos, como el Adolfo. ¿Y quién le abría el gallinero? No, y caminaban lentamente los perros. Oh, no, el Adolfo nos manda a cazar gallinas. Y entraban ahí directamente al gallinero por alguna artimaña dentro del entrenamiento. Entraban, mordisqueaban una gallina al cuello. Listo, sí. Matan y volvían con, ajá, el preciado tesoro. Y él no les quería para comer ni nada. Son bien pinches feas. Odiaba las gallinas. Sí, sí, el Adolfo, sí, odia las gallinas. Una vez que las veía muertas decía, muy bien, muy bien. Y les daba una recompensa. Una gallina menos. Una gallina menos en el mundo para el Adolfo de Tucumán. Bueno, en este caso Chicken Hunter, un cazador de gallinas experto, el Adolfo. Bueno, aquí dice, estoy en un ciber y tengo a dos típicas minitas boludas sentadas en la máquina máquina de a la par mío, dice. ¿Qué hacen? ¿Sentadas sobre la máquina? Sobre la máquina, se sientan en la PC y escriben con el culo. Dice, entran a tocar todo buscando el Messenger. Dice, claro, desesperadamente. Desesperadamente, comunicación. Sí que sí. Dice, cuando entran lo único que hacen es hablar pelotudeces con otras como ellas. Dice, ¡ah! Esto lo decía el Adolfo mientras escribía un programa de radio, como él era cazador de gallinas. Claro. Y miraba con cara como diciendo, qué de boludeces que escribe la gente. Y las chicas estaban ahí escribiendo. Claro, sobre, sí, ay, sí. Lo vi a Roberto hoy en la puerta del cine y, ¿sabes? Me miró, ay, Roberto, hace cuánto que no lo veo. Y el Adolfo decía, qué de pavadas que escribe la gente. Bueno, mis gallinas, las gallinas yo las odio. Realmente seguía escribiendo su mensaje. Dice, no puede comparar. Dice, no se puede comparar la alta literatura con estas cosas de niñas que se... comunica por el Messenger. Dice, si ellas supieran que a fin de año el novio de una de ellas se cogerá a la otra y su amistad terminará, clásico de las mujeres estas. Y se ríe solo y las chicas que están al lado lo miran a él. Claro, sí, pues este ¿de qué se ríe? Borracho asqueroso, se está riendo y él se concentra y vuelve a escribir su mensaje. Dice, bueno, me voy a hablar por teléfono con mamá. Queen es Reina Gómez, es de Tarija, Bolivia. Hola, Queen. Y dice, quiero aumentar la madre al arquitecto Miguel, materia de laboratorio. ¿Qué que hizo, arquitecto? No se explota. Ah, está, y está las bien. Revienta. Mira, porque es materia laboratorio. Entonces le pone rayos catódicos directamente, sí. Le conecta los electrodos al culo a las, es al, muy asquiente. Al alumnado. Dice, bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a ver cómo la revienta el culo a Martita. Se genera una explosión. Martita, por favor. Y Martita dice, no. Ahí está. Y le está ahí, sí, el culo, sí. Así que nosotros apoyamos esta materia laboratorio, sí, sí, sí, sí. Del arquitecto Miguel, es que realmente educativa. Demuestra empíricamente las técnicas que profesa. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chapa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. ¿Qué pedo, cabrones? Saludo desde el norte de México. Escuché el chiste que contaron de los regiomontanos. Solo les quiero decir que antes de contar un chiste de regios, por favor, nunca lo cuenten con acento de chilango. Los regios somos norteños, no chilangos. No sean pendejos, cabrones. Hay una diferencia de acentos entre la gente del norte y la del sur enorme. Ojo, cabrones, no la caguen. Saludos a toda la raza y está chingón el programa. Escribo esto después de haber... pero este ya es otro mensaje. Así que el bueno, problema no era chilango, ni ¿no? que eran codos, no era ni el chiste ni que, ni que se los tire de codos, sí. Es el acento, pero bueno, no sale el acento regiomontano. ¿Cómo sería el acento regiomontano? Hola, chicos de la María Tijuana, les habla Yadidia. Bueno, chicos, solo eso, les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Ah, chale, no, pero no nos sirve porque es sí. El acento femenino, a lo mejor. Claro, no. ¿Cómo se el acento regiomontano así de machín? Oye, cabrón, chinga tu madre. No, güey, tú no te metes en es más chilango que todo. No, cabrón. No, cabrón, Manu, por favor, estás claro, recibiendo él está ahí, Monterrey. Pero, y ya os dice, no, se nota yo hablo chilango, como tal, sí. Se te nota los chilangos. No, pero, ¿cómo sería? Queremos saber, por favor, ¿cómo sería el acento regiomontano? Un saludoso. ¿Eh? Un saludo cariñoso. Ah, sí, ya nos saludo. Quedó claro. Bueno, chiquillas y chiquillos, luego trataremos igualmente no podremos reproducir, digo, el acento regiomontano. Contaremos los chistes como chilangos y nos vale madre. Bueno, aquí dice Gabo desde Atlanta. Hola, Gabo, desde Atlanta. Si tienes que cambiar el nick. Tienes que cambiarte el nick. Gabo es como que... Es... Gabo es uno solo. Es Gabo. Ya sabes, aquí dentro de la María de Tijuana es una celebridad y Gabo ha vuelto al presente. Es decir, Gabo está coordinando en estos momentos. Nuestro querido Gabriel de Houston está en coordinación temporal, no espacio casi, pero espacio temporal con todos. Así que más allá del orgullo, con tus y bueno, Gabo de Atlanta, como uno dice, Gabo, sí. Algún nick, no Gavete. Sé, Gavete, por ejemplo, o Gaboso. Gabotingo, póngale. O Gaberuti, algo póngale, sí. Cerca como para no deformarlo tanto, ¿no? Pero bueno, este Gabo de Atlanta dice, bueno, escribo esto después de haber estado... estado en el tráfico de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica, que por cierto está que da asco. Obviamente, uno no tiene nada en qué pensar en el momento en que está en el tráfico, más que estar viendo todos los coches, pero no es lo que en bueno, teoría es la otras neta. Cosas. Claro, no es el American Dream, dice. Oí una vez que el sueño americano era eso, un sueño, que solo ocurre cuando estás dormido. Recuerdo que adelante de mí había un chango con una calcomanía en el coche que decía: dejen de quejarse, empiecen una revolución. ¡Órale!, dije. Estaba oyendo la chispa adecuada de los héroes del silencio, que por cierto son la neta, y recordaba que cuando estaba en México quería oír rock en inglés y buscaba música en inglés, y yo decía: esto es lo fregón. Ahora que estoy, bueno, en el gabacho, solo quiero oír rock en español. ¡Chale! ¿De qué se trata? Ah, eso es porque te pones mamón. Claro, eso sí que no lo tenemos, es lo que queremos, ¿verdad? ¡Pa'l carajo! Un abrazo, el Gabo de Atlanta. Es verdad, ¿no? Hemos conocido. Uno se va de su país, sé que sí. ¿Cuántos argentinos están en estos momentos diciendo: es verdad, güey, yo llegué ni bien pisé aeropuerto de Barajas en España, dije, cágalos, quería escuchar un tango. Quiero escuchar un tango. Y cuando estaba en Argentina no escuché un puto tango. Es más, mi abuelo ponía los tangos y decía: ah, este viejo, esa música mierda. Y lo único que quería escuchar era, por ejemplo, Héroes del Silencio. Y ahora estoy en España y bueno, igualmente debe ser dificultoso en España escuchar de Héroes del Silencio, dado que las radios en general, ¿no? Sí, están música muy chapa. Muy vendida, sí. Sí, la Operación Triunfo de esas mamadas. Bueno, hay otras radios. Pero claro. Costa Latina. Sí, Costa Latina, por supuesto, que está pasando en estos momentos. Radio Hit. Una música maravillosa de Operación Triunfo. Y entre otras cosas, no sabemos si la... Bien, claro, ¿eh? No sabemos, pongan algo de Héroes del Silencio y al carajo. Entre dos tierras estoy. Sí, de Héroes del Silencio, ¿eh? Porque sí. Después se puso también bastante chafa. Sí, pero la chispa adecuada está bastante mamona. Tampoco sí, es... sí. ¡Ay, qué power rock, eh! Bueno, sí, el Gabo de Atlanta, ocurre eso, ¿no? Sí, es normal. Ocurre. ¿Qué onda, pinches culeros orbitales? Aquí saludándolos desde la ciudad más caótica del mundo y del hiperespacio, es decir, la Ciudad de México, más precisamente el DF. Pero bueno, les cuento que han pasado cosas bien malas, ya que he sufrido de una luxación en el hombro derecho desde hace 8 meses. Bye. Y en esos días se luxó otra vez, y el pinche médico me dijo que necesito cirugía, y realmente no quiero operarme. Y bueno, mi pregunta es para bueno, el señor Lagarto. Prescinde de él. Claro. Pero debes desarrollar una habilidad máxima. Sí, con... sí. Con las piernas. Ya lo creo, te lo digo así, con ¿eh? Con la pinga. Dice el pinche médico, depende, me dijo eso. Señor Lagarto, sí. Si él no conoce usted una terapia como para mi brazo, dice, le agradezco a su amigo. Cuídate, Cronos. Cabrón. Sí, ya es tarde, se luxó. Sí. Es el mismo brazo. Eso es por andar de mamalón por ahí, no sé qué anduviste haciendo. Lo imaginamos a Cronos haciendo deporte. Participa en esos campeonatos de chaqueteo, a ver cuál es el que lo hace más rápido. Rápido. Sí. Y bueno. O de discóbolo, ¿no? Ah, de podría discóbolo ir con, también, ¿no? Sí. Con el disco, arrojar el disco y en una de esas también le sale el brazo volando. Ay. Y al carajo. Debe doler un chingo. Sí, eso. Que sí. Bueno, Cronos, estamos contigo. Sí, nos vemos en la eternidad. Sí. Pasa rápido, aparte los efectos de la anestesia. Sí, ¿no? Sí. Son chingón. Luego te puedes hacer adicto y todas esas cosas. Bueno. Ten cuidado. Sí, adiós amigos, ahí los veo. Hola cabrones, alabado el niño elefante. Aquí me reporto nuevamente, soy el Pollatrón. Hola Pollatrón. Dice, me quedo ciertamente impactado con la noticia de eso del arroz en las bodas, dice. ¡Ah! ¡Ah! ¡Milagro, milagro! Semen. Sí, dice, de ahora en adelante... ¿Qué es lo que le impactó? Claro, porque doy por hecho que tengo licencia para ir a las bodas y que, bueno, me salgan del rabo y chaquetearme en dirección a la novia y chingarla toda, dice. ¡Ah, ah! ¡Que tenga mucho arroz, que tenga mucho arroz! ¡No! No, es al revés. Es al revés, cabrón. Le lanzas arroz para la abundancia. Claro. Ah, esta gente que entiende todo como quiere entenderlo, ¿no? Ya busca una justificación para hacer lo que viene haciendo en todos los casamientos. Claro. De Pollatrón. Ah, entonces está bien, dijo. Tú sigue así, ¿eh? Te van a llevar detenido. Hola, cabrones, ¿qué tal? Les mando un saludo desde la bella ciudad de Orizaba, Veracruz. ¿Saben? Tengo poco tiempo escuchándolos de todas las mamás que platican. Son ah, nosotros desmadre. También. Está chido el programa. Felicitaciones. Espero pasen mis saludos, porque si no, ya no los escucharé por culeros. ¿Y saludos a quién? Ya, al culero. No enviamos saludos. No, pero es que no lo firma tampoco. A toda la ciudad de Orizaba, Veracruz. Está bien, sí. ¡Saludos, soquetes! Hola, cabrones, les escribe Lapecillo desde Panamá. ¡Lapecillo! ¡Tanto viejo, tiempo! Viejo y querido Lapecillo. Sí, que sí. Ausente un montón de tiempo. Dice, ¿me extrañaron o no? Sí. Sí. Todos los días. Le despertamos en la mañana diciendo, ¡Lapecillo! y luego se nos pasaba. Sí, sí, sí. Dice, bueno, he aparecido. Adivinen dónde estaba. Bueno, les digo que en Panamá. Sí, en Panamá. Estaba dormido todo este tiempo y bueno, porque he despertado. La veía durmiente. Y un sueño bien largo. Así que ya les volveré. Yo estoy pensando que estuvo en coma, por ejemplo. Ah, póngale. Sí, más sí. De 6 meses y ahora se ha despertado y se ha enterado que Bush sigue siendo el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Habemos papam. Que habemos papam. Y que, bueno, algunas otras noticias, sí que sí, ¿no? Bueno, del mundo. Dice, les volveré a escribir. Salúdenme a la muda, Nico, cuídense, bueno, y todas esas mamás. Un saludo para toda la gente ahí en Panamá. Parte de la pasillo, el regreso parte 1. El Grajín, el venezolano en Japón. Ajá. El venezolano en Japón, ¿eres tú siempre el mismo, güey, que cambias de nick absolutamente todos los mensajes? ¿O hay millones de venezolanos? En Japón. En Japón. Sí, porque millones de japoneses en Japón. Sí, hay. Sí, sí, sí, sí, sí. Hay millones de peruanos en Japón. Sí que sí, eso de seguro. Venezolanos no sabía tantos, pero bueno, aquí está este. Que dice, soy el Gaijin, dice, ¿qué más, panitas? Ya le conseguí la solución al problema aquel de que ustedes me hacían reír cuando los escuchaba en la oficina y tenía que disimularlo con una voz, con una tos o un estornudo. Ah, estaba chido eso. ¿Tú sí que pensabas? Sí, es el mismo. No, estoy tosiendo. Es el mismo. Una vez casi me tuve que esconder debajo del escritorio. La solución es no escucharlos en la oficina. Oh, ah, güey. Pero... eso es de cobarde. Sé que sí. Eso es de gallina pestosa. Ahora lo que hago es bajarme su programa en MP3 Player, dice, y me lo llevo para todos lados. Ahora me río mientras camino por la calle, en el tren. Parece una publicidad del programa. Sí que sí. Oye tú, si tuviste problemas en tu oficina, porque cuando escuchabas el programa te reías... Y ahí aparece un cabrón que hace... ¡oh! Y el jefe detrás que lo le pega le con pega, una barra, sí, y le dice... sí. ¡Usted está despedido, cabrón! No, si tenías esos problemas, pues olvídate. Ahora te cómprate puedes bajar este los... cómprate pinche reproductor, claro, de MP3, sí, que es bien caro. Que no, que además, que no reproduzca MP3, porque el, claro, programa no está ser... en MP3. Sí, pero la mayoría, salvo el iPod, creo que la mayoría reproduce en WMA. Claro, entonces, ahí aparece esa... entre paréntesis de la publicidad aparece el sí. señor Lagarto y dice... no importa, porque la mayoría... claro, esa clase, sí, luego, o el mico que vaya. Esas publicidades que cuando terminan... tú no sabes, se entiende mejor. ¿De qué se trató, no? No, amigo, no intervengas. Aquí me es un desmadre. Hablo yo, habla Lagarto, hablas tú. ¿Qué Buda. Quieres explicar? ¡Ah, carajo! Vendí algo. Bueno, ¿les gustó la publicidad? Bueno, está subvencionada por el Gaijin del venezolano en Japón. Dice, entonces ahora me río en el tren, me río en la pista, me río en la pista de baile, me río en todas partes. La tecnología de me ahora río de Janeiro. Me ha llevado... me río, Mississippi. Claro. Y ahí continúa. Dice, la tecnología de ahora, como ha llegado a sus límites, ya no hay inventos nuevos. Ahora es más que todo integrar a todos los inventos uno. Dice, por ejemplo, los teléfonos celulares son reproductores de MP3. Las cámaras de fotos son reproductores de MP3. El otro día estaba escuchando su programa cuando hablaba del... la abuela es reproductora de MP3. Abuela, tú, lo que pasa es que ella está lejos de la abuela. Sí, que sí. La abuela quedó en Venezuela. Pero tú sabes que Chávez, una de las primeras políticas que tomó, que fue justamente MP3izar a las abuelas. Sí que sí. Entonces tú, pana, si estás en Panamá, esto el interno 761 lo sabe bien, bien. La abuela lee MP3. Sí, sí, increíble. Sí, sí. Pero eso está mucho más avanzado, ¿no? Que Japón todavía está en la edad de los lee, el problema es que no los cuenta, ¿no? Claro. Ella son... sabe lo que dice. ¿Ustedes escucharon hablar alguna vez de los secretos de la abuela? Sí que sí. No es porque es pinche anciana y ha vivido muchas cosas, no. Y guarda cosas. No, dentro de los secretos de la abuela... está que la abuela lee MP3. ¿Qué están haciendo estas señoras? Bueno, es un poco difícil de explicar. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Horkin. Pásense la pipa, pásense de lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre y si por casualidad se porta mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. ¡Ey, dejen de leer tantos mails! Ah, sí que sí, hagamos otra cosa. Es verdad, dice el Loco Show desde Polvorines. Los Polvorines es otro sitio que nos cae chingón, ¿no? Sí que sí. Los Polvorines en Buenos Aires, Argentina, dice. Bueno, aquí está Loco Show, dice, dejen de leer tantos mails. Aquí le va un chiste. El gordo Olindes va a comer a un restaurante barato y se sienta al lado de un viejito que está quedándose dormido encima de un plato de lentejas. Como sé que las lentejas tienen un aspecto realmente estupendo, las pide, pero al tiempo pasa sin que se las lleven. Como tiene un hambre que no ve y las lentejas del viejo están todavía calientes, el gordo... gordo decide comérselas y dejarle al viejo sus propias lentejas cuando le lleguen, ¿no? Claro. Un intercambio. Bueno, ya que el viejo no las usa, dame como las lentejas ya. Empieza a comer y cuando está acabando el plato, ve un condón usado en el fondo. Incapaz de contenerse, empieza a vomitar las lentejas en el mismo plato. Entonces el viejito se despierta, lo mira y le dice con cara de comprensión: a mí me pasó lo mismo. ¡Ay, asco! Vomita el plato al ver el condón. Eso no es un chiste, cabrón. Es bien pinche asqueroso. Y tú eres un cochinote. Creo que voy a vomitar. Sí, loco, yo. Ah, ya estoy mejor. Ya estamos repuestos. ¿Qué tal, amigos de la María Tijuana? Les escribe Jacqueline. ¡Hola, Jacqueline! Jacqueline de Juliaca, Perú, dice: hace mucho tiempo que no les escribo. Es más, hace un buen tiempo que no los escucho. No sé qué pasó, apenas un montón, dice. Pero solo les digo que no puedo contener las lágrimas al volver a escucharlos, ya que los extrañé un montón. Y espero que nunca más vuelvan a desconectar de sus programas. Son lo máximo. Bueno, ahí se ven. Bueno, esta es la ¿qué gente es lo que ha pasado? No sé, ha pasado algo en Juliaca. Ah, porque la retransmisora que... Pero hemos vuelto. Sí, hemos vuelto. Así que no hay problema y mañana ya no estaremos. Sí, sí, son sí, cosas sí, sí. que ocurren, ¿no? Steffi, que es de Juliaca, Perú también. Hola, Steffi. Dice: con respecto al programa de ayer, Drácula tiene razón. Belinda es una torranta. Dice: no sabe de música, es acojuda. La música verdadera es Mago de Oz. Cuando uno quiere saber cómo es en las clases de música. La música verdadera es Mago de Oz. Claro, antes venía sí. y decía: ¿qué es la música, alumnos? El arte de combinar los póngale, sonidos. Sí. Muy bien, tienes un 10. Ahora debes decir: ¿cuál es la verdadera música? Mago de Oz. Sí que sí. Esta niña está bien brava, ¿eh? Sí que sí. Bueno, eso sí es música. Dice: un chingo de su madre, parece estúpida. Bye, cuídense, dice Steffi. La hacía más inocente y angelical, Steffi, con ese nick. Bueno, pero lo que pasa es que hay cosas que la hacen así. Power. Sí, ¿no? Sí, sí. Está. Un beso, Steffi. Te comprendemos, Steffi. Sí, sí. Desde La Verde a Tenquera, escucharles el hombre bot. Dice: pues bien, amigos, han pasado muchas cosas desde la última vez que me comuniqué. ¿Qué ha pasado, hombre bot? ¿Dejaste de ser periodista, hombre bot? No. Esperemos que no, ¿no? Que no, no haya cambiado tantas cosas en su vida. Así que las resumiré de una manera artística. Uno, dice: el gobernador de Oaxaca destruyó el Zócalo, considerado patrimonio cultural de la humanidad, y asegura que estará listo antes de la máxima fiesta de los oaxaqueños. Dice: en el periódico El Imparcial hay suplementos. El infantil se llama El Imparcialito. Está pinche difícil para los chamacos. El Imparcialito. Y El Imparcialito. Mitad imparcial, mitad... No sé cómo es eso. Y una nueva sección que consta de las colaboraciones de niños de nombre Colaboracioncitas. No. No, cabrón, pero ya tenemos trabajo para Jefferson ahí. Sí que sí. Para El Imparcialito, dice. Ya que en este momento estaba escuchando el problema de Paula, Paulita, Paulina, Paulinita. Esto es un programa viejísimo. Pero basta. Claro, tiene razón. El diminutivo. Todos los esfuerzos que hice, dice, para caerle bien al nuevo jefe fracasaron. Al menos bye. Conoce ya mi nombre y sabe que soy muy rápido trabajando. Para finalizar, les cuento que me aumentaron un grosero 15% del sueldo. Sin embargo, esta semana no recibí dicho incremento. Sea pues, nos vemos en el infierno robot, dice. Está chingón eso. Claro. Le han aumentado el sueldo. No, pero no se ve, pero no te lo pagan. Está chido. Y el jefe dice: usted verdaderamente, hombre bot, debe ganar un 70% más de lo que está ganando en estos momentos. Sí, muchas sí. gracias, jefe. ¿Y cuándo me lo pagan? Ay, señor, sí, sí. Sí, sí. Con la gente de contabilidad yo no tengo idea. Póngale, claro. Yo digo que usted lo merece, así que Y ahí queda bien con todos los empleados. Pero bueno, las cosas no se ven, ¿no? Vale plata en mano. Hola, ¿qué tal? Estoy muy triste y muy contento. Les habla Lagartijo de Jalapa, Veracruz, México. Hola, Lagartijo. Espero que me recuerden. El motivo de este correo es para que me den un consejo. Pues aquí va, dice: me gustan tres chavas, que la verdad no están nada mal ninguna. Yo tengo 18 años. Caso número uno, la que me gusta tiene 14, está buenísima. Quién sabe qué le dan de comer, pero es muy caliente y me la paso muy chingón. Solo que de repente le aflora la pendejez con los comentarios. ¿Qué dice? Y me desespera. Claro, tiene 14 años. Tiene 14 años. Entonces le sale con: oye, ¿quieres que vayamos a un lugar más privado? Tú sabes. ¡Ay, sí! Vamos a escuchar Belinda. ¿Algún lugar más oscuro? ¡No, que... cállate! ¡Ay, bueno, pero es que a mí me gusta! ¡Cállate! Bueno, ¿y ya qué quieres? Que ¡ponte eso en la boca! Pero no deja de tener 14 años, está muy claro, chava, sí, sí, está sí, muy sí. chamaca. Yo creo que, claro, y él hace toda aquí una proyección y dice: yo terminaría entonces prisionero en la cárcel. Y sí, es lo más seguro. Así que caso número 2, descarta la de 14, olvídate de ella, espera que crezca. Caso número 2, esta chava es muy divertida, me la paso muy bien, me río mucho con ella y no es fea. No es fea, quiere decir que tampoco es linda. Claro, sí. O sea, cuando tú dices: tengo una amiga para presentarte que no es fea, ¿eh? Ah, cabrón, ya con que tenga todos los bienes me conformo. Pero no, y ahí está, dice, pero no es fea. solo que es de las que han tenido información de sobra en su vida y es mucho muy cuidadosa con su sexualidad. Quiere llegar completita al matrimonio. Ella tiene casi 17. Bueno, cásate, güey. Claro, sí. Ahí puedes casarte. Claro, sí. Se gustó esa, pero bueno. Y caso número 3, esta tiene mi edad. Es muy bonita, inteligente y me puede ayudar. ¡Ah, güey! Ah, pero aquí hay una ventaja. Bonita e inteligente. Es bonita, inteligente. Debes casarte. Me puede ayudar a subir mis calificaciones, puesto que voy de la chingada escolar, dice. Ya que estudiamos lo mismo, pero es demasiado tímida y no le gusta hacer casi nada, excepto estudiar. Díganle qué pedo puedo hacer, cuál es la que más me conviene. Eso se cambia, la 3. Sí, la 3. Sí, sí, la número 3. Si puede pasar nuevamente por la pasarela en... La de 14, en ¿no? ropa menores. La, no, la 3, la 3. Las otras hay que descartarlas. Está bien, la 14. Bájenla de la pasarela, sí, cochinotes. Sí. ¿Qué está diciendo? Ah, que pase, cabrones. A ver, la de la número 3. Sí. Bueno, desfila la número 3. Ella es tímida. Sí. Es muy estudiosa. ¿Sí? Y bueno, y nada más. No tiene más características. Un tanto aburrido, eso es verdad. Sí, pero. A ver, la número 2 nuevamente. La de 14. ¡Ay, chavos! Pero esa niña no tiene 14. No, que no, 20. Cabrón. Por Dios, que le dan no de comer. Mientan. No nos mientan más. Bueno, quédate con la que te guste. Sí, sí, sí. Un abrazo, lagartijo. Steffi de Julián Caperuz llega nuevamente para deciros: sospecho que los Teletubbies son muy raros. Porque uno de ellos, que parece el sexo masculino, usa una cartera. Otro tiene un estúpido sombrero de vaca. Skippy. Otro tiene una estúpida pelota. Y el último tiene un atorrante scooter. Dice, y por sobre todo. ¿Cuántos me contó? ¿Son 3 Teletubbies? ¿O son 4 Teletubbies? No, puede que sean más. ¿No son Linky, Linky, Linky, Linky? No, esos son los Power Rangers, señor Artija. ¿No? Pinky, son muchos más. ¿Cómo es la canción? ¿Cómo es la canción de los Teletubbies? Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky. Claro, sí, tienes razón. Hemos cantado como 14 años. Ah, bueno, tienes razón, Steffi. Sí, los Teletubbies son un tanto. ¡Hola, campanita! Son tan extraños como campanita que nos llega justamente en estos momentos. Tenemos muchos mensajes por aquí, como alguien que dice: cabrones, los Hillbillies y los Rednecks son la misma madre. Por otro lado, ahí les va una de Rednecks. ¿A qué va un Redneck a una reunión familiar? ¿A qué? A buscar amante. Les mando un abrazo, Gabo Unín de Atlanta. Ya le estamos cambiando. Sí. Ahí está Gabo de Atlanta. Un abrazo. Hola, pirata, señor Artija. Saludos. Cuando terminaba de escuchar el programa 828, una señora que estaba de visita aquí en mi apartamento. Una señora que estaba de visita en su apartamento. Sí, que se llama Expedita. Expedita. Sí, Expedita. Tengo 55 años y vivo en José Félix Rivas de la Gran Caracas. Tengo 30 años viviendo en ese cerro y quiero bajarme para la parte de abajo. ¿Qué pasó con la señora? No, la señora fue de visita a la casa de Helter Skelter. Sí. Y lo encontró a él en situación de estar escuchando este programa de radio. Ajá. Y la señora, envidiosa, como le dijo: ah, yo quiero preguntar algo, yo quiero preguntar algo. Y aquí nos da la pregunta. Pero estamos complicados con campanita que jode, así que estaremos con este mensaje mañana para evacuarle todas las dudas a Expedita de 55 años. Sí, Expedita, espera sentadita. Nuestra amiga caraqueña, Nadir Garamendi. Bueno, le mandamos un saludo a toda la gente de Tarija, Bolivia. Sí, que sí. A Fernanda de Trelew también estaremos contigo mañana. Pez de Tarija, Bolivia. ¿Cómo andan, amigos del espacio sideral? Un abrazo. San Pascualito Rey Reload, del que hay vuelto. Vaya uno a saber de dónde, nunca sabe dónde está uno, San Pascualito Rey. Ve muy mala tierra. Ve muy mala tierra. Sí, que Lartija. Sí. Tiene algo que ver todo que está titilando aquí los monitores. Yo sí, es por eso. Señor Lartija, ¿cómo ve la tierra? La veo con un morral al hombro. ¿Con un morral, güey? Con una camiseta psicodélica. Wow, con muchos colgantes artesanales y fumándose un sorete enorme. Oh, amigos, va igual que otro hippie detrás del amor. Y ahí nos vamos, amigos, confundiendo el amor con el objeto del deseo que nunca alcanzamos. Y por otro lado, por favor, que viene todo el humo para acá. Esto señores y señores, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por Lefo, por donde nos escuchan, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Releo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Super. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio Super.